Bueno, están esperando para arrancar la movilización. Sí, venimos marchando un par de cuadras, pero sí, hoy vinimos a participar como con Conado Histórica, con el plenario de secretarios generales y con compañeros de la GDUBA y ADUNLU, para, digamos, protestar contra el techo salarial primero, porque el día lunes el gobierno nacional nos vuelve a ofertar un 15% en cuatro cuotas en el medio de la debacle devaluacionista, inflacionaria, en el marco de los tarifazos y con además con un recorte de 3.000 millones de pesos al presupuesto universitario. Por eso la CONADO Histórica resolvió marchar hoy, parar el 22 y el 23 de mayo. Vamos a estar concluyendo también con la marcha educativa el día 23 de mayo aquí en Buenos Aires, y el 28, 29 y 30 también realizaremos un paro de 72 horas con una carpa frente al Palacio Sarmiento en Pisurno.